Más la humedad 81%, cielo nublado. Hasta aquí el mediodía en noticias. En la operación técnica, Nazarena Taliche. Control central, José Manuel Veiga. Edición periodística, Marisa Santillán, Pablo Favieri. Producción, Carolina Valverde y Estanislao Echazú. Coordinación, Sergio Sechi. Redacción, Fernanda Garrido, Fernando Clavero, Karina Pérez Pintos. Presentación de noticias, Fernando Pedernera y Karina Pérez Pintos. Argentina está informada. Por la radio pública. Es Radio Nacional, es tu verdad, tu identidad, es mucho más. Es Nacional. Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. El día avanza y el ritmo vital no se detiene. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld, Nora Beiras, Sergio Wisniewski, Luis Alberto Quevedo, Mariana Enríquez, Carolina Francisco y Néstor Restivo. Y si hablamos de otra cosa, los lunes siempre es un esfuercito adicional. Trabajo lindo este, macanudo, los lunes. Un poquitito, una cuestita ahí. Anda a laburar al puerto, decía mi viejo cuando yo le decía, si renegaba de laburar. Mi viejo planteaba dos alternativas al estudio. Dos. Una era ir al puerto, el otro trabajaba en lustrabota. Eran los dos esquemas, o sea, a él le parecían actividades lícitas y valorables. Me predicaba que uno no debía ser comerciante, que era una especie de valor, ¿no? O sea, como que en comerciar había algo que no le gustaba. Entonces uno tenía que estudiar y ser profesional, digamos, vamos. Pero si vos rehusabas, te podías ir a laburar al puerto, y si eras chico y no tenías capacitación, bueno, agarrabas un cajoncito de lustre y te hacías unos mangos. Lo que no podías estudiar es estar al cohete. Digamos, eso es lo que no se podía hacer. ¿Qué tiene que ver esto? Nada, casi nada. ¿Qué tiene que ver esto de y si hablamos de otra cosa? Dicen que uno cree que una de las funciones del periodismo, uno de las tareas que tal vez, y los medios públicos tal vez especialmente, sea proponer algunas visiones alternativas sobre los temas, o sea, alguna agenda alternativa. Esto no quiere decir escapar de la agenda forzosa que te impone la realidad, pero imponer una agenda alternativa. Y uno llega a la radio y camina en la City, por otra parte, por acá cerca, y casi, en un país muy versátil, por cierto, casi hay tema único. Casi hay tema único, y vamos a hablar del tema único, pero una vez se entra a radio y dice, si hablamos de otra cosa por un rato, y si hablamos, ¿y de qué podés hablar, Marito? Se viene Messi acelerando, tocándola para Gonzalo para Messi, tocó, ¡gol! Messi, Lionel Messi, el Mesías, entró a la carrera desde la mitad de la cancha y llegó la pelota para Gonzalo Higuaín. ¡Qué buena devolución de Gonzalo! Ahora hacelo vos, Lionel, hágalo usted, maestro. Y Messi a la carrera, tocó de zurda al ángulo superior derecho para decretar extraordinario tercer gol argentino. ¡Viva el fútbol! Monumental el estadio, monumental la concurrencia, monumental el grito y monumental Lionel Messi, Argentina 3. Le preguntan bromeando a Analía si no la ubica Messi. Por supuesto. No la ubica Messi. ¿Cómo era que no? Zamorano. Zamorano. Zamorano, nadie lo conoce. No es lo mismo, digo, tampoco. No es lo mismo. Ni en Chile Zamorano es igual a Messi, digo, tampoco. Le pregunté. Es sarcástico, o sea, que es para designar una cierta distancia. Pero, y me consta, Y vamos a hablar del dólar después, vamos a hablar. Pero quédate tranquilo, digo. Pero digo, un ratito, me consta, digo que, claro, que hay esos momentos, ¿no? Esos momentos del fútbol, esos momentos de comunión. Digamos, ¿no? Es decir, esos 10 minutos que la Argentina jugó lo que jugó y que hizo lo que hizo. Y que hizo 3 goles de fantasía, digamos, ¿no? Digo, ¿cuántos argentinos estaban pendientes de eso? Felices, monotemáticos, ¿no? Es decir, distraídos. No es decir, qué sé yo, te estás metiendo los cuernos. No pensaba. No tenés, estás sin guita, estás acá, estás allá. Ese rato no pensás y todos piensan lo mismo, ¿no? Y todos piensan y sienten. Y sienten lo mismo. Digo, ¿no? Y entonces uno empareja y habla con, empareja clases sociales y empareja generaciones y no importa, y uno discute, puede discutir sobre si Messi es mejor que Maradona con un tipo de 10 años, ¿no? En paridad, digamos, ¿no? O sea, con un tipo, o sea, o con la Clo, digamos, ¿no? Sí, digamos, es igual, digamos, ¿no? Si no, digo, ¿no? El portero de Clarín puede discutirle a Mañeto y Joro, ¿no? Digo, decir, no, no hay, en eso el fútbol es único. Y respecto a Nora diré que alguna vez nos tocó una cosa rarísima en la radio, que fue hacer una transmisión, teníamos un programa matutino en Radio de la Ciudad, la radio no transmitía, porque estaba muy en carencia, pero no transmitía el Mundial de Fútbol, que es una barbaridad, digamos. Entonces nos tocó hacer un programa el día que jugaban en Argentina y Serbia Montenegro. Ese partido de Argentina ganó 6-0, que le dio un baile descomunal. Y entonces nosotros teníamos contacto con la cosa, mirábamos el programa, comunicábamos y hacíamos chistes, qué sé yo, qué íbamos a hacer. ¿Y de quién te podía escuchar? Decíamos nosotros, viste, una cosa. Y me consta que ese partido que fue maravilloso, que Argentina jugó barro, que hizo goles preciosos, un gol cambiazo enseguida, después se hizo goles Maxi, hicieron todos, Maxi Rodríguez, Tevez hizo un gol al final, se hicieron 6, se entretuvieron varios. Me consta que no, ahora ese día, que no, yo miraba los goles, esas cosas, no, Messi me maravilla porque es tan chiquito y es tan habilidoso que yo no puede ser lo que es este tipo. Y siempre pienso en los otros, cómo se sentirán cuando los pasa de la forma en que los pasa. Digo, qué frustración. No, en fin, son esos momentos que bueno, que vienen bien. Y uno de cualquier forma tiene que hablar de la otra agenda, para eso estará Restivo, para eso estará todo, para eso estará uno también, apenas diré, sobre si discutimos solo el dólar, discutimos mal, si discutimos el dólar y toda la economía empezamos a discutir, me parece que hay algunas entradas y salidas del oficialismo bastante asombrosas, como son las declaraciones que hizo Aníbal Fernández, cómo es inclusive sincerar una reunión con los Cueveros, cómo es esto, cómo se digo, no seamos ingenuos, digo, yo creo que está bien, y lo digo, me hago cargo de la barbaridad que digo, yo creo que está bien que el gobierno tenga algún trato con un mercado informal que es muy pesado. Ahora ese trato es clandestino por definición, es decir, es así, vos me decís, no debería existir, pero bueno, uno entiende a los que, ahora, existir y blanquearlo y decir, bueno, he hecho un pacto, hasta ahí me parece muy, muy chocante, muy raro. Hay muchos especuladores. ¿Está encarada bien la política de comunicación del gobierno? Y me parece que no, que está flojamente encarada. Y me parece que también, de nuevo, que es algo, yo no soy un especialista en economía, ni mucho menos, me parece que hay un problema básico acá, que es discutir variable por variable. Si discutimos la cotización del dólar, discutimos poco. Si discutimos si hay que devaluar o no hay que devaluar, discutimos poco. Me parece que hay que discutir la generalidad de la economía. Coincido con el gobierno que una devaluación brusca sería muy, muy riesgosa para Argentina, que una venta libre y desmadrada sería muy peligrosa para Argentina, pero a partir de ahí, digo, esto se conjuga con otras variables, con la producción, con el empleo, con la industria de la construcción, con la inflación, que también debe discutirse, en fin. Si no se discute en conjunto, se discute mal, y me parece que contra lo que se dice se entran en juego los especuladores. O sea, si el dólar es la única variable a conversar, que no creo que no lo es, o sea, es una variable importante, no se puede discutir, si el dólar es la única variable a conversar, ya me parece que estamos aceptando el menú de los otros, de alguna manera. Y si se discute solo eso, decimos, bueno, el dólar, esto, bueno. Me parece que en algún sentido se está a la defensiva. Tema muy complicado, vamos a seguir hablando. Mucho más divertido fue lo del sábado, mucho más divertido. Aunque también, claro, el fútbol es ese terreno exótico donde solo, y solo cuando juega la selección, ojo, porque después el domingo te divides de nuevo y algunos padecemos y otros se divierten, pero el fútbol es el único terreno donde puedes conseguir unanimidad a veces, por un rato, y si las cosas andan bien. Análisis objetivo, gente de a pie, con Mario Weinfeld. Buena semana para todos, buen lunes. Ustedes se pueden comunicar con nosotros al 4999-8700. Esa es nuestra línea donde pueden dejarnos mensajes. Y nuestra línea nacional y federal al costo de una llamada local desde cualquier lugar del país, 0810-222-0870. Por supuesto, estamos en nuestro Facebook, Gente de a Pie, leemos sus comentarios y pueden visitar nuestro blogspot www.gentedeapie-delmedioradionacional.blogspot.com. Y la consigna musical de esta semana para que nos propongas temas son los metales preciosos y las piedras preciosas, metales en general, no solo los preciosos, los metales y las piedras preciosas, todo eso, la riqueza, la minería, pero no las minas, no las minas de carne y hueso, la minería, o sea, el oro, el hierro, la plata, la esmeralda, el platino. Corrientes y esmeralda no vale exactamente, por ejemplo, pero todas las demás cosas, si es la música o en la letra, hay temas musicales a regalar. Si empezás a pensar, lo vas a recordar, llamanos, proponemos los temas y los iremos emitiendo al aire dentro de las posibilidades que ofrece la ley de la oferta y la demanda. Comienza Espacio Publicitario. Entérate antes, anticipate a los medios. Las noticias no se detienen. Mañana es hoy. La disyuntiva en estos tiempos es, creo yo, grupos económicos versus democracia. Mañana es hoy. Con Roberto Caballero, Agustina Díaz, Lucía Caposo, Jorge Mancinelli, Javier Vicente, Telma Luzzani y Horacio Marmuret. Han comprendido que este momento histórico de la Argentina necesita del diálogo. Mañana es hoy. Lunes a viernes de 18 a 20. Por Nacional, la radio pública argentina. Estamos en Twitter. Estamos en Twitter. Arroba la radio pública. A esta hora. En otoño. Estás escuchando. La radio pública. 12 del mediodía, 41 minutos. Una sola radio. En todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. Miguel Cantilo presenta su nuevo trabajo discográfico, Cantinela. Sábado 9 de junio, en el Teatro IF, Miguel Cantilo. A las 21:30, entradas en venta en Boulogne Surmer 549, teléfono 4961-9562. Miguel Cantilo, sábado 9 de junio, en el IF. A partir del 3 de junio, Los Secretos Argentinos y el humor cambian de horario, pero no de día. A veces humor, a veces mucha ironía. Domingo, ironía de 12 a 13, Humor Nacional. Un enorme comediante. Con Gustavo Campana y Eugenia Levín. Y de 20 a 21, una ficción comprometida con la verdad. Secretos Argentinos. Protegió a su rebaño. Con Marcelo Camaño y Miriam Lewin. Tenemos aquí una larga lista de nombres. Nacional. Cambia para vos. La radio pública argentina. Radio pública. Pública. Para todos los argentinos. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Entretenimiento. Fin espacio publicitario. Le pone brillo a la tarde. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. Una cuestión sobre la cual uno se interroga, no todo el tiempo, ¿no? Una vez se levanta y tiene otras cosas. Pero una cuestión que es interesante, que forma parte del imaginario argentino y de su realidad. Esto lo referido a lo que es y ha sido la movilidad social en la Argentina. Tema que iremos abordando, tema sobre el que uno tiene algunas por ahí percepciones o intuiciones y que nos gustaría compartir con gente que lo ha estudiado. No es, creo yo, y vamos a hablar ya con un especialista, demasiado fácil medir en lapsos históricamente relativamente cortos, como podían ser los 20 o 30 últimos años, digamos, casi parece un lapso largo, pero por ahí no es tanto, medir cuestiones como estas, pero bueno, nos interesa por lo menos ir arrimando y vamos a ver qué pasa. Estamos estamos por línea telefónica con Sergio Bisakowski, quien es antropólogo social y titular del Instituto de Desarrollo Económico y Social del IDES, que es bien conocido. Sergio, muchas gracias por habernos atendido. Acá estamos en Radio Nacional, la radio pública. Yo soy Mario Weinfeld. Buenas tardes. Buenas tardes. Al contrario, un gusto, un placer. Bueno, si uno dice, por ejemplo, uno dice rápido y de sopetón, y no le voy a preguntar a Bisakowski sus orígenes, voy a hablar de los míos, digamos, pero cualquiera que los tiene acá en la Argentina, digo, mis abuelos vinieron, ¿no?, muertos de hambre de Rusia, ¿no? No, apenas de cuatro, tres tenían, no tenían el equivalente de una educación primaria, mi viejo fue abogado, ¿no? Es decir, y a partir de ahí, digamos, yo ya tengo hijos grandes, o sea, digamos, tenemos tres generaciones de profesionales en la Argentina, en 30 años, en 20 y pico de años, digamos, un ejemplo de un inmigrante que no tenía un peso, no tenía, ni siquiera sabía el castellano, digamos, podía establecer en la Argentina, digamos, ¿no?, en el tránsito que va entre el periodo irigoyenismo y el peronismo, tránsito social, digamos, exitoso, ¿no es cierto?, en términos de ascenso social, digo. Y también fue la época en que los cabecitas negras, ¿no?, es decir, llegaron desde como migrantes, llegaron desde situaciones de trabajo muy de mucha explotación a ser laburantes calificados, o por lo menos laburantes con trabajo estable, con sindicatos y demás. Y uno tiene la percepción que en la Argentina, digamos, creo que desde antes del siglo XXI, ese esquema ha variado. O sea que la estratificación social argentina es muy distinta, y sobre todo que la movilidad social no existe, por lo menos en los términos que existía antes. Te pido, si te parece, una primera aproximación a este tema o esta mirada. Sí, encantado. Bueno, y realmente es, como has dicho, no es fácil. No es fácil porque además hay, en los últimos años, una serie de discusiones, replanteos respecto a no solo los últimos 20, 30 años, como has dicho, sino inclusive respecto al pasado. Uh-huh. Es decir, aquella famosa Argentina que era el sueño migratorio, sobre todo el sueño migratorio europeo, colocada hoy muy temprano en un ámbito social, un gimnasio muy temprano, discutiendo justamente estas cuestiones de un modo totalmente coloquial, esto aparece inmediatamente, ¿no? El lugar de Argentina en el mundo, pero por supuesto, una cosa son las representaciones o las creencias instaladas, y otra cosa, los estudios que empiezan a aflorar o que desde hace un tiempo se están por lo menos reconsiderando, reexaminando muchos de las creencias que hemos tenido respecto a esa Argentina que habitualmente en una perspectiva liberal se suele denominar la Argentina dorada, el sueño dorado que los gobiernos populistas desde Irigoyen en adelante han minado, han destruido ese sueño. Bueno, esto se puede contar, digo, te hago un pequeño una pequeña salvedad, digo, yo lo podía contar al revés, digo, mis abuelos llegaron, digamos, más o menos ante el gobierno de Irigoyen, ¿no? Y mi viejo, aunque era gorila, prosperó en la época de Perón, digamos. Claro. ¿No? O sea, digo, si uno lo puede contar al revés, digamos, ¿no? O sea. Exactamente. Por eso mismo se hace difícil, primero porque, bueno, los primeros estudios importantes provienen de, Lino Germani y sus equipos, hechos de una manera que hay que destacar, por supuesto, porque hay que poner en su lugar a Gino Germani, que, digamos, fuera de las controversias que puede haber respecto a sus posicionamientos, ha sido una figura que hay que, sin lugar a dudas, destacar. Pero, por supuesto, también algunas de las mediciones que establecía Gino Germani respecto, por ejemplo, a el pasaje de ciertas generaciones con familias obreras o padres obreros a una generación siguiente con educación, educación de primaria, secundaria, educación superior. Hoy día se están reconciliando básicamente porque hay algunos problemas en las agrupaciones que establecía de ocupaciones Gino Germani. Más allá de eso, Evidentemente, más allá de las controversias, más allá de los criterios de medición que pueden haber variado, es innegable que acá hay un clivaje fundamental que hay que destacar, y que es la década del 90. Habiendo otros anteriores, por supuesto, también, ¿no? La etapa de la dictadura militar tampoco puede ser olvidada, pero hay un clivaje fundamental, hay una caída drástica, población masiva que se sumerge en la miseria, la pobreza, la desocupación durante la década del 90, y que eso tuvo efectos, por supuesto, en primer lugar objetivos respecto a las posibilidades de ascenso social. Ahora, también tiene efectos, o tuvo efectos, respecto a las percepciones sobre lo que uno llama habitualmente el imaginario, a los sueños colectivos. Es decir, el sueño... esto es muy interesante porque también estaba destacado por Gino Germani. Lo que habitualmente se ha dicho es que la Argentina es una sociedad que se conforma a partir de un enorme flujo poblacional migratorio, que este enorme flujo poblacional migratorio da origen a una clase media pujante, etcétera, etcétera, que pasa de labores, por ejemplo, agrícolas, a labores urbanas, al comercio, que la segunda generación se destaca en la educación, se profesionaliza, etcétera, y pasa a integrar sectores profesionales, sectores de la rama de servicio. Este es el esquema clásico. Ahora, claro, acá hay algunos puntos que hay que destacar. Este esquema, como es bien sabido, explota en los años 90. Este esquema explota no solamente desde el punto de vista objetivo, sino desde el punto de vista de los sueños colectivos. Es un sueño que empieza a haberse minado. A ver, el sueño individual, el sueño del ascenso individual, sí, ¿no? Donde yo lucho porque tengo las destrezas, las capacidades, la voluntad de progreso, ¿no? Si yo me esfuerzo, puedo. Si yo me esfuerzo, puedo, exactamente. Sí. Sergio Bisacoski, te tendría que pedir dos cosas. Una, te desagrego algunas preguntas, y otro, por ahí, respuestas un poco más acotadas por razones evidentes de los tiempos radiales, y te pido disculpas por planteártelo. No, al contrario, bien académico. Vos dijiste, hay descensos objetivos y cuestiones subjetivas de cambio de percepción. Son importantes también. Claro, por eso. Digamos, ¿cuál es el descenso objetivo, digamos, en sectores y demás? ¿En dónde se expresa el descenso objetivo de la dictadura de los 90? Y luego, sí, decinos cuáles son los cambios de percepción, por favor. Bueno, estamos hablando, por ejemplo, que entre el 80 y el 90, vos recordarás que el PBI se reduce en un 20%. Uh-huh. Y si vos tomás, por ejemplo, la década del 90, la brecha entre ricos y pobres se había incrementado un 57%. Solamente en el conurbano vos tenías un 48%, quizás un poco más, por ciento de habitantes que podían ser considerados en ese momento, surge el término nuevos pobres, nueva pobreza, porque la clase media en descenso. O sea, hay un impacto tan decisivo, tan significativo. Esto está muy bien estudiado por muchos investigadores: Artemio López, Gabriel Kessler, Minujín, en fin. Entonces, es indudable que esos números, más allá de las discusiones que puedan existir respecto a los criterios que se tomen, tienen que impactar, en primer lugar, sobre las condiciones objetivas de vida, y luego tienen que impactar respecto a los sueños. Ahora, lo que sí, y soy muy, muy preciso y muy acotado entonces con lo que te voy a comentar ahora, estos sueños colectivos no son tampoco tan fáciles de desmoronar. Parece que uno puede como pegarles una trompada y dejarlos un poco como atontados. Pero parece ser que cuando se presentan condiciones nuevamente favorables, se revitalizan. Y esto es un fenómeno muy interesante. A ver si lo entendemos y lo desarrollamos apenita, sí. Digo, que es, vos lo que decís, en principio las autopercepciones duran más que las condiciones objetivas. Absolutamente. Y es así, o sea, yo me percibo tal cosa, de repente me caigo, pero más o menos me sigo viendo igual o me sostengo. Y lo segundo que decís es, si resucitan, aunque sea parcialmente, las condiciones objetivas más favorables, reflorecen, digamos, no digo las ambiciones, los deseos, la vivencia, ¿no? Es decir, inclusive el optimismo de pertenencia. Fíjate que aún en condiciones que se han estudiado durante no solamente la década del 90, sino los primeros años de la crisis, en momentos absolutamente cruciales, de pobreza extrema, de descenso social, muestra las entrevistas que se han hecho a diferentes sectores que habían sido afectados por los procesos económicos de la década del 90, que aún insistían en una identificación de clase media. Es decir, ¿qué quería decir esto? Que se tenían que diferenciar de ciertos sectores que no tenían educación, que no tenían cultura. Y acá hay un dato muy importante que mi colega Ezequiel Adamov, que está mostrando muy bien en su última obra, o una de sus últimas obras, La historia de la clase media, que es el carácter étnico-racial, que esto ha sido mostrado por otros colegas, otros investigadores a lo largo del tiempo, pero que todavía no merece el lugar, o no tiene el lugar que merece en las investigaciones sobre clases sociales o sistemas de diferenciación social en la Argentina. Uh-huh. Esto es muy importante, y esto tiene que ver, por supuesto, con las percepciones respecto al color, el lugar que ocupa el color, no solamente en cuanto al juego político. Mm. Me refiero a color racial, el lenguaje racial, ¿no? Sí, la piel o lo que se distingue como oscuro o opaco, aunque no lo sea necesariamente en lo físico, digamos. El lenguaje de la clase media de Argentina es un lenguaje europeo y es un lenguaje blanco. Uh-huh. Y este carácter racial a menudo pasa desapercibido porque está demasiado encarnado en la vida cotidiana, en objetos, en los espacios, los sistemas de diferenciación, por ejemplo, urbanos. Uh-huh. Esto pasa muy desapercibido, no alcanza o no tiene importancia, por ejemplo, en las mediciones cuantitativas respecto a procesos de movilidad social o a autopercepciones de clase, pero es sumamente significativo. Y yo invito a pensar un poco, precisamente, a los oyentes en cómo continuamente, más allá de su voluntad y su progresismo, apelan continuamente a sistemas de diferenciación en la vida cotidiana que están basados en principios de clasificación racial. Súper interesante. Y te pido, Sergio Bisakowski, la última pregunta en crueles 2 minutos, o aún menos, aunque sea una pincelada, un título, decimos los periodistas, que es el siguiente. Uno podría decir, ni siquiera lo ubiquemos exactamente, digamos, a partir de la crisis de 2002 y la salida devaluatoria y demás, digamos, de 2002 para adelante, la Argentina tuvo un crecimiento económico razonable, lo que significa mucha gente volvió al universo del trabajo, se recuperó, o sea, sin duda sectores favorecidos. Me parece difícil, y he leído algún texto tuyo en ese sentido, encontrar todavía indicadores empíricos, los hay, digo, indicadores elaborados acerca de qué ha pasado con esto. Pero, digamos, eso en tu mirada, y te insisto, en un minuto cruel, en tu mirada, lo que ha producido es movilidad social o una especie de ascenso compartido entre todos los sectores. O sea, los que eran muy pobres pasaron a ser pobres, los que eran semi-pobres pasaron a ser clase media-baja, los que eran clase... ¿Se entiende lo que te pregunto? Sí, perfecto. O sea, hubo, digamos, cuando la marea sube, todo flota, o hubo un cambio de posiciones, como promedio, por supuesto, sobre todo contando la cuestión del minuto. Bueno, has puesto, precisamente has puesto la crisis, que es un momento terrible. A mediados del 2002 tenías un 53% de la población que vivía debajo de la línea de pobreza, ¿no? Que son más o menos, para entonces, 19 millones de personas. Podríamos pasarnos varios programas hablando qué diablos es movilidad social, porque también es muy complicado. Sí. Ahora, evidentemente, si tomamos ese punto, y algunos años hacia atrás, de la década del 90, obviamente que podemos hablar de movilidad social. El tema es, ¿en qué aspectos vamos a hablar de movilidad social? ¿En qué aspectos, en qué puntos nos centramos, no es cierto? Es decir, por ejemplo, podemos hablar de movilidad social en cuanto a mayor acceso al consumo, podemos hablar de movilidad social en cuanto a mayor ocupación, porque eso también es movilidad social. Claro. ¿No? Salir de esa ocupación a ocupación que no sea una ocupación plena. Esto también es movilidad social. Ahora, por supuesto que hay otros aspectos que siguen estando pendientes, ¿no es cierto? Uh-huh. Por ejemplo, y digo esto a modo de título nada más, para sí. que no me retes. No te reto, pero te corto. No, me vas a cortar. por ejemplo, algo que a mí me encantaría disponer de estadísticas respecto a hijos de familias obreras que pueden incluirse en el sistema universitario público. Está bien. ¿Cierto? Un dato. Es un punto Un dato súper potente. Sergio, llegado el caso, tenemos el top y el informativo. Perfecto. Te tengo que pedir mil disculpas y agradecerte mucho más. Sergio Bisakowski, antropólogo social, titular del IDES. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Pues, placer, ¿eh? Un abrazo. Hasta luego. Las noticias en la radio pública, Miguel Vicente, Fernando Pedernera, la coordinación de Sergio Sechi. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 9 grados 9 décimos, humedad 78%, presión 1014 hectopascales, el cielo está nublado. En la provincia de Formosa, 17 grados la temperatura, humedad 57%, cielo parcialmente nublado. YPF realiza su primera asamblea tras la recuperación del control a manos del Estado. En la sede de Puerto Madero continúa la Asamblea General de Accionistas de YPF, en la que el principal objetivo es la designación de las nuevas autoridades del directorio y la Comisión Fiscalizadora de la Petrolera. En el encuentro que preside el titular de la Comisión Nacional de Valores, Alejandro Vanoli, se trata de la primera asamblea después de la expropiación votada en el Congreso Nacional, que estableció justamente que el 51% de las acciones de Repsol pasen a manos del Estado. Participan de la reunión representantes del grupo Stenasi y también de la española Repsol, además obviamente de representantes de las provincias petroleras argentinas. En tanto, un grupo de ex trabajadores de YPF reclama deudas de tiempos anteriores a la privatización de los años 90 y exige tener participación en las decisiones de la nueva YPF. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. El gobierno iniciará acciones legales y penales contra las petroleras británicas. Se trata de las cinco compañías que realizan tareas de exploración en la plataforma continental argentina próxima a las Islas Malvinas. Las firmas fueron declaradas ilegítimas y clandestinas. En Formosa, los comerciantes reclaman mejorar los controles con el Paraguay. Trabajadores y comerciantes de Clorinda, ciudad fronteriza con Asunción, capital del Paraguay, cortan la ruta nacional 11 hacia Puerto Pilco Mayo, que restringe el ingreso hacia ese país por Itanramada y Puerto Sajonia. El corte de ruta de los comerciantes y estibadores argentinos se registra tras no encontrar respuestas al reclamo de cambiar el movimiento de mercaderías de Puerto Pilco Mayo hacia la zona de Falcón. Los manifestantes realizaron dos cortes de ruta en la zona de Puerto Pilco Mayo y Clorinda, encabezado por fleteros y estibadores que trabajan en la zona portuaria, reclamando complicaciones existentes en este puerto, pero más concretamente con los funcionarios paraguayos del SENAVE, quienes son los encargados de ejercer el control de productos de frutas y verduras y que ingresan a ese país. Claudio Aquino, Radio Nacional Formosa, la radio pública. Deportes. Partidos de octavos de final en Roland Garros, estamos hablando de tenis, está jugando el argentino Juan Mónaco, acaba de perder el primer set contra Rafael Nadal, contra el número 2 del ranking mundial, quien va por el séptimo título en Roland Garros, 6-2 el primer set para Rafael Nadal, arranca el segundo parcial con el servicio de Mónaco. Recordamos que hoy temprano completó con éxito su partido Juan Martín del Potro ante el checo Tomás Berdych y mañana jugará contra Roger Federer en cuartos de final. El tiempo. En la provincia de Formosa la temperatura es de 17 grados, humedad 57%, cielo parcialmente nublado. En Capital Federal y alrededores, 9 grados 9 décimos la temperatura actual, humedad 78%, presión 1014 hectopascales, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Somos todos, somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Hola Mario, recién llego, prendo la radio y estás diciendo, bueno, algo del tema único. Espero que sea esto de los goles y que por favor no nombren al dólar más, porque me tienen, disculpen, repodrida, porque no, muchos dicen es el problema de la gente, la población. No, no es el problema, es el problema de un grupo. Bueno, chau, cariño, Susana. Marcela Greco escribió nuestro muro en Facebook. Hola, gente linda. Mi papá también me mandaba a trabajar al puerto y si pedía algo que le parecía excesivo, me preguntaba si yo era hija de Mitre. Me encantó ese recuerdo de mi infancia. Si yo quiero hacer una crítica a todos los periodistas con mayúscula, incluyendo los de Radio Nacional, la agenda se la están marcando los otros porque siguen hablando del dólar. Ustedes todos, todos. Basta con el dólar. Porque en general, los que estamos con, hay gente que tenemos otras preocupaciones y no es nuestro tema el dólar. Y la radio es para todos, no para el grupo, determinados grupos. Bueno, saludos, espero que no hablen del dólar. Ya dijo Mario que sí. Saludos, Susana. Hola, querido Mario y equipo. La verdad, cuánta angustia me dio ver a ese chico de 678 en el piso. Con cuánto odio lo golpeaban. Dios mío, ¿hasta cuándo van a tener que seguir soportando esto? Es tremendo lo que pasó. Ya van dos veces que los atacan en esa forma. Chau, gracias por escucharnos, Zulma de Castelar. Después la reta se queja, por favor. Claridad en la información. Claridad en la información. Gente de a pie. Nuestra solidaridad de paso con los jóvenes compañeros de 6, 7, 8 y el repudio a este tipo, a todo este tipo de cuestiones violentas, en las cuales creo yo, como cada cual tiene su criterio y su modo, cuando ocurren, y esto lo hemos hecho en otras situaciones que afectan a gente con la que por ahí uno tiene menos empatía o menos afinidades, cuando se critican estas cosas no hay que agregar nada. O sea, se critica y se critica. Le pegan a alguien y ya está mal. Entonces hay que decir, le pegan a este que medio payaso y es una torre. Bueno, no mejora, digamos. Le pegan a este que ha tenido una actitud. No. Digamos, cortala. Total, hay otros tramos donde se puede hacer. El repudio es directo, es sencillo, está todo bien. Tema musical, por favor, Gaby. Antiguo reloj de cobre, Miguel Montero. Vamos. Antiguo reloj de cobre que vas marcando en el tiempo los pasajes de mi vida que me llenan de emoción. Fuiste orgullo de mi viejo, yo lucía en su cadena como un cacho de sus años pegado en el corazón. Cuántas veces calmó el llanto de consentido purrete, mi vieja como un juguete decía, préstaselo, y mientras él murmuraba mi vieja se sonreía y contento me dormía jugando con el reloj. Hoy ya pasaron los años, se me fue blanqueando el pelo, el rebenque de la vida me ha golpeado sin cesar y en el banco pereza mí. He llegado a formar fila, esperando que en la lista me llamaran a cobrar. Perdóname, viejo, si le voy a olvidar. Sé que lo has querido tanto como yo, y sé que desde el cielo me estás campaneando y que estás llorando, como lloro yo. 4 pesos sucios por esa reliquia, venganza del mundo taína del traidor. Me mordí fuerte las manos, el dinero me quemó. Y mientras que blasfemaba, a la calle enderecé, y la imagen de mi madre vi que me compadecía, y llorando me decía: el viejo te perdonó. Bueno, algunos oyentes llamaron, dicen, no, hablen, sí, hablen, sí. Digo, nosotros tratamos de tener una agenda. Basta, hemos hablado de un tema. No me tengo por qué explicar, y no explico todo el tiempo, ni mucho menos. Pero hemos hablado de un tema general hace un ratito. Después estará Viñesque en un rato abriéndonos la cabeza sobre temas que tampoco son convencionales. No, hay cuestiones que son nodales y que uno piensa que están en la agenda y que es al revés. Que si no los mencionas pareciera... no solo pareciera que estás escapando, sino que no estás añadiendo argumentos que hacen un debate público y que creo que se pueden sumar. Por lo tanto, vamos a recordar algo de las declaraciones del senador a esta altura, ex ministro en varios ramos, Aníbal Fernández, el sábado, que francamente fueron sorprendentes. Se formularon en un programa de Radio Mitre en sábado tempranísimo, y lo consignamos porque se escucha parte de la entrevista. Es muy cortito el audio, pero contiene 2 tramos y dice lo siguiente. Ha habido una discusión en el día de ayer con las casas de cambio, las principales, que el lunes estaría abriendo no más del 5.10. ¿Cómo es que el gobierno acuerda con quienes venden dólar negro? No, el gobierno acuerda con quienes venden dólares. ¿Y pero un dólar a 5.10 es dólar negro? No, es dólar de casa de cambio. Los dólares de casa de cambio no valieron lo mismo que el cambio oficial. No necesariamente vale lo mismo que en casa oficial. La agencia no necesariamente tiene que estar vendiendo el dólar al cambio oficial. Cuando entran los turistas a la República Argentina, ¿compran dólares a la cambio oficial? La colega Nuriam es la que formula la pregunta, y escuchada esta conversación y dejado ya señal a mí que me pareció rara, por lo menos, la explicación de Aníbal Fernández, y más exótica, como ya comenté, la publicidad de la reunión de Guillermo Moreno con Cueveros, le tiramos la bocha a Néstor Restivo. Gracias. Y que se haga cargo. Gracias. Néstor Restivo, a ti esa columna, que por otra parte, te digo para que te tranquilices, hay oyentes que no quieren escucharla. No, pero bueno. Primero que difícil, pero en serio, es un tema complejo, y bueno, y Néstor nos va a ayudar a pensarlo. Es que en parte, digamos, a ver, para entrar en el tema, ¿no? Sí. Hay cierta razón en el sentido, lo dijimos creo que la semana pasada, que no todo el mundo participa de esta situación, y que como muchas veces se dice, hay 5 o 6 manzanas en la City porteña que a veces condicionan, lo han sufrido muchos gobiernos, este está en mucha mejor situación para tolerar eso, pero eso sigue existiendo. Entonces me parece bien el planteo de algunos oyentes de que eso no interesa a todo el mundo. Pero también es cierto que esto marca, condiciona, le complica situaciones al gobierno en un área muy muy sensible, como para cualquier gobierno, como es la política cambiaria. Yo de hecho el día jueves estuve en Uruguay y hoy quería hablar de lo que pasó ahí, que aparentemente no tendría que ver con esto, era un tema entre las relaciones de América Latina y Asia, pero yo creo que sí tiene que ver, por eso después voy a cerrar con eso, tengo caso para hablar todo el tiempo del dólar. ¿Pero qué pasó con el dólar? Bueno, sobre todo con el dólar negro, el dólar marginal, en un mes subió 20%, y eso, digamos, alteró los nervios en muchos segmentos, entre ellos en el gobierno. Lo tratamos de explicar muchas veces en Gente de a Pie por qué el gobierno necesita un mercado cambiario tranquilo, previsible, y por qué necesita cuidar ese tesoro de divisas por los pagos externos que tiene nuestro país. Por lo tanto, bueno, es un tema que interesa, y que las declaraciones del otro día de Aníbal Fernández, que escuchamos recién, quizás no ayudaron demasiado a aclarar el tema porque confundieron un poco. Lo que pasó el viernes es que hubo una reunión entre el secretario de Comercio, Guillermo Moreno, que es otra cuestión, digamos, el secretario de Comercio en principio es una persona que debería encargarse del comercio. Hay una autoridad monetaria, hay una presidenta del Banco Central, hay un ministro de Economía. Hay un viceministro de Economía que habló del dólar el otro día. Me parece que ahí tampoco... Sí, lo que menos hay de todo eso es un ministro de Economía. Bueno, por eso... Digo, entre todos esos hay, digo, lo que uno es menos visible. Y yo capaz, creo que es un error. Capaz que, bueno, un dato para tener en cuenta es que debería haber un vocero o alguien específico dedicado al tema para ayudar a entender un poco esta situación. Claro. Lo que hizo Moreno fue hablar no con las cuevas, sino con la cámara que reúne a las agencias de cambio, que es la Cámara de Casas y Agencias de Cambio de la Argentina, que dirige un Peralta Ramos, Fernán Peralta Ramos. Gente bien. Es importante, es la tranquilidad que sea gente bien. Tranquilidad que tiene junto a eso, bueno. Tipos que tienen bulevares, digamos, ya te tranquilizan, ¿no? Él ya lo había hecho en noviembre. Ustedes se acuerdan que en noviembre, cuando empieza la corrida cambiaria, el dólar salta hasta 4.70, creo que llegó en ese momento, y luego de la gestión de Moreno se tranquilizó en 4.50 el paralelo. En ese momento el dólar oficial estaba 4.20 por ahí. No era tanta la brecha entre el oficial y el negro, pero ahora sí se disparó, porque el dólar oficial, en teoría, aunque prácticamente no hay operaciones por los controles del gobierno, está en 4.50, digamos, y el otro se había ido a 6. Esa brecha ya empieza a complicar. ¿Qué les pidió? O sea, ¿qué les dije? ¿Por qué la cámara fue a verlo a Moreno? Porque le dijeron, mira, si no hay operaciones, que no hay por los controles que hay, tenemos que echar gente. El gobierno no quiere que haya despidos en ese sector, y dijo, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué le pidieron los de las casas de cambio? Si no podemos operar dólares, déjenme entrar en el comercio exterior. El gobierno no le conviene que esas agencias, son muy chiquitas, entren en el comercio exterior, porque lo tiene bien controlado por monitores, eso operan los bancos. El gobierno puede controlar los movimientos que hay, bastante le cuesta controlar que no evada, que liquiden bien las exportaciones, que declaren bien las importaciones, bastante le cuesta, y si entran las casas de cambio que se manejan por teléfono, lo va a poder el control. Entonces dijo, no les permitimos eso, pero sí les pedimos que ayuden a bajar el tipo de cambio negro, que es ilegal, como bien vos dijiste, Mario, por eso también hace un poco de ruido, que acabamos de escuchar en el informativo que el gobierno declaró ilegal a las petroleras inglesas o transnacionales que operan alrededor de Malvinas, y esto les va a costar más a esas empresas, y por qué entonces debería negociar con empresas ilegales o cuevitas ilegales que funcionan en microcentros. Pero bueno, el gobierno necesita bajar esto. ¿Qué les pidió entonces? Que amplíen la oferta, que haya más dólares en el mercado, para eso el gobierno va a ayudar, y que de a poco vayan calmándose las expectativas, y que de aquí a 2, 3, 4 días, por lo menos se achique la brecha hasta que entre 4.56, que es demasiado grande. Por lo que estuve averiguando esta mañana en algunas casas de cambio, hasta ahora eso no ha ocurrido. Estoy mirando los portales de noticias, por ejemplo, Ámbito dice que ya se venden a 5.50. Yo creo que si eso fuera habrá, iría todo el mundo a comprar ese precio. Por lo que yo averigüé, no, todavía nadie quiere desprenderse de esos dólares a 5.50, porque quieren especular, son especuladores, quieren venderlo a 6 y no a menos. Y el que quiere comprar se quedó con la palabra de Aníbal Fernández y quiere comprar a 5.10, y así nadie le vende a 5.10. Por lo tanto, hoy está muy parado todo el mercado, y como digo, habrá que esperar 2, 3, 4 días para ver si esta movida de tratar de cerrar esa brecha entre los dos precios se consolida. ¿Se puede consolidar? Bueno, en estos días también, quizás hoy, la AFIP anuncia las medidas de los resultados de la recaudación del mes de mayo. Y quizás Ricardo Echegaray, el titular de la AFIP, anuncie algún tipo de flexibilidad en estos controles que tiene, que también debería hacerlo, porque son controles que, si bien uno los acepta porque son contra la evasión, para que la gente que compre declare dónde obtuvo ese dinero, la verdad es que mucha gente que está en condiciones de comprar dólares por los ingresos en blanco que tiene no lo puede hacer. No. Entonces, si aflojan, digamos, por un lado la AFIP esos controles, y si hay una mayor oferta de dólares, es posible que se logre cerrar un poquito esa brecha que hay. Muy bien. Igual tengo unas cositas más que te quería decir, ¿no? Sí. Yo lo que te diría es que lo referido a comercio internacional y eso, lo abrimos en un ratito, si te parece, sí. Y cerramos por este lado. Digo yo, pienso yo y te solicito tu parecer, digo, que el gobierno regule la compra de divisas es lícito, ha ocurrido en muchas etapas, ocurre en muchísimos países, es lícito. Incluso que intervenga activamente. Lo que es medio asombroso es que no se conozcan las reglas. Exacto. O sea, decir, vos podés inclusive, digamos, lo digo, no, esto no es un rumor, ni una versión, ni un anticipo, ni nada, digo, es un caso, es una hipótesis absoluta. El gobierno dice, en la Argentina no se permite comprar dólares para atesorar por el plazo de 90 días, a nadie. Porque para papá, porque hay que cumplir con compromiso de externa, el Bodén y la Marincoche. Puede ser, se puede discutir, es política económica, todo el mundo sabe. Y autorizas un listado de excepciones, porque en un mundo conectado no puedes hacerlo para importaciones, para exportaciones, para viajes, para remesas, que un tema chiquito. Tengo dos temas chiquitos que sí me gusta mencionar. Uno mencioné en mi nota ayer, otro me olvidé. Uno son las remesas de migrantes extranjeros. La gente que trabaja acá y quiere mandar X guaraníes, que quiere mandar unos soles al Perú y que no pueden. Y que aparte están fuera del circuito formal y en ese caso ni siquiera pueden acreditar que tienen un nivel de ingreso y que mandan una cifra así irrisoria. Y que entonces es una maldad incompatible e inconsistente con la política de este gobierno respecto a las migraciones y con el respeto que se le tenga a todos. Segunda cuestión, parecía aún más pequeña, me la contaron el otro día, gente vinculada a derechos humanos, las personas que salen de la cárcel o los presos, que reciben un módico peculio y que a veces por razones de seguridad como cualquiera quieren comprar unas monedas, muchos de ellos también, porque también cuando salen, porque muchos de ellos también son migrantes de países, unos cuantos, lamentable, una cifra desproporcionada, inclusive pues se los castiga más, se los encarcela más, cobran un módico peculio, cuando salen no los dejan comprar. Una persona está en la cárcel, ¿no? Si sale, quiere comprar unas monedas y no se lo deja porque no puede acreditar, claro que no puede acreditar, no tiene patrimonio, tiene un pito, digamos. Tiene la plata en blanco, digamos, eso sí, porque la recibe de organismos oficiales, pero no tiene un sueldo formal, no tiene un pen, y es una barbaridad. Son pequeñas, vos me dirás, esta es pequeña, la remesa no es tan pequeña, la de los viajes no es tan pequeño, y entonces vos decís, bueno, una cosa es que vos te establezcas un parámetro general y otra cosa es que no se conozca la norma. Digo, por eso yo planteo la norma hipotética, decir 100% prohibido con excepción. Hasta eso podés decir. Lo que no podés decir es entrar a ver cómo te va. Digo, ¿no? Es que juegues una especie de, ¿cómo decir? Como una especie de ruleta manipulada, por otra parte. Esto es lo que me parece que es poco serio y que, digamos, no es republicano, por ponerlo en términos veloces. Ah, está bien, digamos, Argentina lo ha hecho en otros momentos de la historia. Muchos otros países lo que hacen es que es un control cambiario. Pero acá lo que hay es un control, de hecho, por el lado impositivo, fiscal. No es un control claro. Que decidió el Banco Central. Seguro, lo que eso está bien lo que debería hacer claro. El Banco Central, decir, bueno, se controla el tipo claro. De cambio y por X cantidad de tiempo, por la razón que sea, se toma esa medida. Hay otros casos, como vos, Mario, dijiste, temas de viajes por salud. Es decir, hay infinitos casos chiquititos que podrían ser... Y de viajes, luego. Básicamente, digo, porque vos no podés limitar la... Es una libertad constitucional, es medio complicado en el mundo actual decir que una persona no puede ir a... Desde luego. A Bolivia o a Francia, digamos. Es medio chocante, es rarón, es en raro. En general, cuando hay una aplicación de un control cambiario de la autoridad monetaria, no por razones claro. Impositivas, después cuando se abre, el dólar está más alto, porque eso tensiona y comprime los precios, como siempre. Cuando se controla mucho algo, se libera, después sube y se acomoda. Acá en el 2002, si ustedes se acuerdan, cuando se devaluó el peso y pasó de 1 a 1.40 con dólar y después a 3, en algún momento llegó a 4, de 3 a 4, sí. Y 25-30% de diferencia. Y después se reacomodó otra vez en 3. O sea, posiblemente... el dólar este negro que llegó a tocar los 6 pesos, con estas medidas baje a 5.50, es lo que están diciendo las casas de cambio, pero en algún tiempo más. Lo concreto que hoy por hoy todavía es muy confuso. Hay un dólar oficial, 4.50, que prácticamente no existe. Hay un dólar negro e ilegal regulado por el gobierno, cosa muy rara. Y va a haber un tercer mercado de recontra de regular. Me parece que, bueno, que hay que esperar un poco para que se calme esta situación y que esa brecha se angoste más. ¿Por qué es malo una devaluación? Y esto es lo que trata. El gobierno fue devaluando todos estos meses, pero lo hizo en forma muy gradual. Mientras tanto subían los precios, pero también había negociaciones de salarios. Pero una devaluación brusca siempre afecta al salario real. Totalmente. Claro. Empiezan a salir más caros los productos importados, que son muchos en la Argentina, ya sea bienes finales o bienes intermedios. En realidad una devaluación no es que sube el precio del dólar, sino que se desvaloriza tu moneda. Claro. Si se desvaloriza tu moneda, crecen las tasas de interés, pues la gente quiere que rinda más esa plata porque vale menos. Y si las empresas tienen más tasas de interés para tomar plata, para tomar crédito, aumentan los precios para equilibrar ese aumento de costos que tienen. Así que a nadie le conviene una devaluación fuerte. Esperemos que estas medidas, me parece, en resumen, que debería haber una sola voz en el gobierno que hable de este tema, dar este margen de tiempo para que las casas de cambio estén un poco más aliviadas de dólar, puedan ofrecer lo que se pide y la AFIP, por otro lado, afloje los controles que tiene en los casos que corresponda, y en función de eso ver si se acorta la brecha entre el dólar oficial y el dólar paralelo. Néstor Restivo. La realidad en números. Gente de a pie con Mario Weinfeld. Comienza espacio publicitario. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la radio pública. 1:00 p.m, 22 minutos. Nacional. Atravesando cielos. Única. En todo el país. Nacional. Nacional. Argentina. Danza integradora en el Ecuni. Taller abierto para todos los que deseen bailar sin exclusiones, valorando la diversidad y las distintas capacidades. Gratis. Sábado 9 de junio de 14 a 17 horas. Avenida del Libertador 8465. Ex ESMA. Más información. www.nuestroshijos.org.ar. Teléfono 4703-5089. La radio pública en internet. Sintoniza con un clic más de 40 emisoras con programación propia en todo el país. Todas las voces en un solo lugar. www.radionacional.com.ar. Probó con robarles oyentes a otras radios y no le funcionó. Ahora vino por los propios. En cuero, martes a sábados de 0 a 2, con la presencia de Charlie Barragán y el dúo de Nelisi. ¿Dónde? Si no en la radio pública. Radio Nacional. La radio de todos los argentinos. Para todo el país. Todo el país. Desde Quiaca, Ushuaia y desde la cordillera al mar. La radio pública. La radio pública. Tiene fotos. Un país y su gente. Recuerdos. Anécdotas. Argentina tiene historia. Con Buenos Aires como capital, se nacionalizaron todos los territorios del sur con capital en la ciudad de Buenos Aires. Argentina tiene historia. Con Hernán Brienza, Santiago Varela y Nora Anchar. Piensen que Julio Argentino Roca tenía entre 37 y 38 años y fue el presidente de la nación más joven de la historia argentina. Argentina tiene historia. Lunes a viernes de 21 a 22 por Nacional, la radio pública. Argentina. Fin espacio publicitario. Ética periodística. Gente de a pie con Mario Weinfeld. Buenas tardes para el programa de Banfield. Bueno, el tema que yo propongo sería Hombres de Hierro por León Gieco. Mi opinión es que no hay que hacer la política del avestruz. ¿Para qué esconder la cabeza si se viene el malón encima? Digo, es una opinión. Alberto de Agronomía, gracias. En nuestra vida cotidiana podemos tener más o menos conductas mediáticas, pero los esquemas institucionales son legales o no son. El único dólar legítimo es el oficial. ¿Qué es esto del 5,5? Enrique de Palermo. Mario, yo soy Elida, soy de Aedo. Explícame, por favor, a ese hombre que amenazaba al cronista de 678, que le decía, no me olvido de tu cara, te voy a buscar donde sea, poco menos que para matarlo. ¿No se le puede hacer nada? Que le decía, a mí no me firmes porque te busco, me acuerdo bien de tu cara. Explícame vos como abogado, porque yo soy una simple ama de casa. Gracias, besos para todos. Adiós. Hola Mario, buenos días, soy Alfredo Ramón Mejía. Quería hacerte un comentario. Ayer escuchando, no sé cómo fue que se me movió el dial de Radio Nacional y apareció Bonelli en la radio. Y este tipo, que no debe saber jugar ni a la bolita, estaba haciendo un comentario sobre la selección argentina que había ganado porque el juez lo había favorecido. Yo digo, estos tipos son tan antinacionalistas que no pueden ver a la gente alegre, a la gente feliz. A ellos les gusta que todo vaya mal, que todo vaya mal. Ni la gente puede ser feliz viendo un partido de fútbol. Saliendo al cruce de la información. Gente de a pie. Ahora tenemos una entrevista, después vamos a seguir hablando de fútbol, de la selección, que es lo único de fútbol que me animo a hablar. Pero vamos a seguir hablando de fútbol con esto los fallos y todas estas cosas. No, especialmente lo que nos hizo el oyente, que nos hizo acordar. Ahora Nora Beiras tiene una nota. Sí. Sí, entre las causas que se están investigando en y están avanzando lentamente, porque durante muchísimos años las distintas corporaciones hicieron lo posible para que esto no sucediera, es la relación cívico-militar de la última dictadura y cómo la dictadura en realidad no solo fue la persecución de determinados grupos de militantes, sino también de determinados grupos económicos, y se aprovecharon del instrumento del terrorismo de Estado para apropiarse de distintas empresas. El fiscal Delgado, en una causa que investiga el juez Rafecas, presentó un informe donde pide que se avance sobre esta relación entre terrorismo de Estado como instrumento para apropiarse de distintas empresas. Y nosotros estamos en comunicación con Reinaldo de Franco Fantín, que era dueño de más de 14 empresas durante el principio de la dictadura militar. Entre ellos era el dueño de la editorial que publicó Tía Vicenta y el libro gordo de Petete. Los que tenemos ciertos años nos acordamos de ambas cosas. A mí me contó una tía. Mario Weinfeld le contó una tía. Bueno, y sufrió toda clase de vejámenes por la dictadura militar que se fue apropiando de sus bienes. Buenos días, señor de Franco. Nora Beiras, lo saludo. Nora, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Muy bien, ¿y usted? Bien, muy bien, muy bien. Muchas gracias. Bueno, quisiera en principio que me contara concretamente, nos contara en rigor, ¿cómo fue esta situación en la cual usted terminó siendo secuestrado por la dictadura? ¿De qué se lo acusó y qué pasó con usted y con sus empresas? Bueno, le voy a contar en un modo bastante sucinto. Mire, tal como usted lo decía, yo en el año 1980 había formado un grupo empresario que me había llevado desde el año de la década de los 70, porque primero trabajé justamente en Canal 13, después en Editorial Abril, estuve bastante tiempo allí, y finalmente fundé mi primera empresa que se llamaba La DEFA Sociedad Anónima. Bueno, en esta empresa fue donde hicimos el libro gordo de Petete, la revista Brigitte, O de Brigitte, la enciclopedia de los animales, bueno, un montón de cosas muy, muy famosas, y bueno, por supuesto, la revista Tía Vicenta también. Nos tocó justamente en la época del proceso estar con la revista Tía Vicenta, que por lo cual le digo que sufríamos bastante porque nos llamaban a cada rato o para retarnos o para pedirnos alguna tapa o algún autógrafo de alguien, ¿no? Nunca sabíamos por qué nos llamaban y teníamos que ir generalmente a dar explicaciones. Bueno, así fue transcurriendo todo el tiempo hasta que nosotros habíamos adquirido por ese entonces Compañía Financiera Boulogne, que era una financiera que operaba en Boulogne, Caja Murillo en Juan B. Justo y Corrientes, y una casa de cambio en Sarmiento y Florida que se llamaba Apollo Tours. Todo eso era para fusionarlo y tratar de hacer un banco para operar con comercio exterior. Aparte de eso teníamos la editorial, teníamos dos agencias de publicidad, una que comercializaba medios y otra que era una agencia de creativa. Habíamos nombrado a Gabriel Dreyfus dentro de nuestro equipo, que se llamaba Club Publicitario. Teníamos una empresa de aditivos y lubricantes que era proveedora de las grandes empresas navieras y eso funcionaba en Bernal. Bueno, era un grupo empresario bastante interesante que se había formado desde la década de los 70, ¿no? Bueno, finalmente a fines del año 79 nos contacta gente de Canal 13 que conocíamos, habíamos trabajado allí, así que había algunos todavía que estaban allí, y nos piden un préstamo a una de las financieras nuestras. Le decimos que no, porque si el Estado, que administraba el canal a través del comando en jefe de la Armada, no facilitaba este dinero, nosotros tampoco lo íbamos a facilitar. Entonces cambian el pedido de fondos por una oferta de espacios publicitarios que a nosotros nos interesaba porque el canal le había pasado la autopista por el medio, habían tenido un incendio y tenían ese año que contratar la programación del año 80 y además todo el equipamiento color que había sido, si ustedes recuerdan, después del Mundial que tenían que cambiar. En el Mundial salió la televisión color, pero para el 80 tenían que estar todos ya transmitiendo en color, exactamente. Entonces, no tenían un solo peso para todo eso, y entonces nos ofertan vendernos 360.000 segundos de publicidad a un precio muy bueno, era un descuento de un poquito más del 50%, y iban a mantener la tarifa cuando saliera el color, con lo cual para nosotros representaba un buen negocio, un negocio de absoluto riesgo, porque el canal en ese momento no estaba primero en audiencia ni nada, pero digamos que como yo había trabajado en Canal 13, sabía que el canal tenía un personal muy interesante como para poder recuperar rápidamente el rating que habían perdido, y además pensaban en contratar, y después de hecho lo hicieron, a Mónica, a Mirta y bueno, todo el equipo que se hizo ese año 80, con lo cual después pasaron a ser primeros en rating tal cual estaba pronosticado por ellos. Bueno, compramos esto. Cuando yo fui a firmar el contrato, fui con mi abogado, el doctor Eduardo Barriga Delfino, autor de un libro de leasing, para los que quieren saber quién es él, es un experto en todo el tema financiero, y me encontré que el contrato que me daban a firmar, el interventor no estaba, estaba en Estados Unidos comprando unas películas, era muy distinto del contrato que habíamos conversado desde el mes de diciembre hasta ahí. Por de pronto el contrato tenía vencimiento, si nosotros estábamos comprando esa enorme cantidad de segundos, para que la audiencia sepa, 360.000 segundos equivaldrían a hoy, con las limitaciones que hay horarias y todo, a 3 meses de publicidad entera, transmitiendo el canal las 24 horas. Ah, bueno. O sea, para que se den cuenta más o menos... Toda la pauta de 3 meses. De 3 meses de publicidad. Entonces, el contrato tenía una cláusula limitativa de uso, lo cual es absolutamente normal y bien. Nosotros lo aceptábamos, digo que solo podíamos utilizar el 20% de la pantalla, lo cual es normal porque si no podíamos llegar a tener un monopolio de los avisos, eso no queríamos tampoco nosotros, ¿no? Pero ¿qué pasó? No nos decían cómo era la pantalla. ¿Cuál es la pantalla? Es el horario de transmisión. ¿Cuál era en ese año 80 el canal, por temas de energía, empezaba a transmitir a las 12 del mediodía y terminaba a las 12 de la noche? Con lo cual, prácticamente transmitía nada más que 12 horas sobre 24. Después se vio que en el lapso que ellos querían hacerme firmar, porque el contrato tenía vencimiento el 30 de septiembre de ese año 80, yo no hubiera podido, con la cláusula limitativa del 20%, consumir solamente el 30% de lo que me vendían. Y yo pagaba por adelantado, que lo pagué por adelantado. Con lo cual ya ellos me estaban estafando de movida. Me estaban vendiendo algo de cumplimiento imposible. Y al externo querer firmar ese acuerdo, ¿qué es lo que pasa? Bueno, no, me dijeron la frase que yo recordé muchos años después, la recuerdo hasta el día de hoy, sobre todo esto de este tiempo, ¿no? Que dijeron, firme doctor, que el Estado a usted no lo va a estafar. Ahora cuando venga el interventor se va a arreglar todo. Bueno, firmé, hice 3 cheques de 3 bancos y se llevaron aproximadamente el equivalente a $3.400.000 más o menos en ese momento. Una vez que cobraron, el interventor nunca me atendió, nunca, no pasaban los avisos que nosotros vendíamos. Para una firma muy famosa de lapicera, me había contratado para el Día del Padre unos avisos importantes, casi me cuesta un juicio porque los avisos no salieron al aire, yo tuve que decirle a la firma que contratara con el canal, que por supuesto vendía más caro que yo, porque vendían a la tarifa nueva todo y no pasaban los avisos. Esa situación se mantuvo desde el mes de febrero que se firmó hasta el mes de julio. A principios de julio yo organicé un almuerzo con la plana mayor de la Marina. Yo los conocía por la revista Tía Vicenta. Yo aparte había sido consejero económico y comercial argentino. Fue un tema que mientras mis empresas funcionaban acá, yo me fui casi un año a Rumania, nombrado por el gobierno en ese momento de Isabel Perón y confirmado unos meses por el gobierno del proceso. Me enojé con Martínez Dios y renuncié y volví mis empresas a mediados del 76, ¿no? Renuncié y volví, pero yo por eso conocía a mucha gente de la Marina y todo. Bueno, hicimos, en ese momento estaba el almirante Lambruschini, menos él vino toda la plana mayor de la Marina al almuerzo en Harper de Recoleta, y a los postres conté lo que me estaba pasando con el interventor de Canal 13. Dos personas del almuerzo dijeron, cosa que me llamó mucho la atención, qué raro fulano de tal, Martínez Cristian, el interventor que haga estas cosas, que es amigo y compañero nuestro y camarada. Yo que sabía o había oído escuchar mucho del tema de los desaparecidos y todo, porque por la revista Tía Vicenta justamente, por acá pasaban también las madres de Plaza Mayo y todo lo demás, yo le dije a mi abogado, me parece que acá metí la pata. Bueno, al otro día del almuerzo me llamó, esa misma tarde me llamó el interventor del canal y me citó para el otro día que fuera a hablar con él. Fui a hablar, me acuerdo que era un día viernes, de mediados de julio. Él llamó al doctor Laborde, que era el asesor legal del canal, y le pidió que arreglara el tema conmigo, que me reprochó el almuerzo, porque hizo este almuerzo, hubiera hablado conmigo, nunca me había atendido. Y el lunes siguiente yo fui a almorzar con... fui al canal con mi abogado a tratar un nuevo contrato que arreglara todas las diferencias. Y cuando estaba en el canal, sonó el teléfono directo del doctor Laborde, y era una de las financieras que yo era accionista, estaba una comisión de hombres armados preguntando por mí. Me llamó la atención que llamaran ese teléfono, y después me dijo la recepcionista de la financiera que el teléfono se lo dieron los de los hombres armados, con lo cual sabían dónde yo estaba, ¿no? Me estarían siguiendo. Y bueno, y me fui, no pasó nada ahí, se llevaron un montón de carpetas, y al otro día me llamó a mi oficina una persona que dijo ser el jefe de ese operativo, que no había podido ir al día anterior, y me citaba para devolverme las carpetas. Yo le dije, mire, no puedo firmar un recibo porque yo no soy nada más que accionista. Dijo, tráigalo al presidente. El presidente no lo ubiqué, me dijo, pero venga igual, venga usted. Bueno, fui ahí a la calle Reconquista, entre Corrientes y Lavalle, a unas oficinas en un contrafrente, y me recibió un señor, me dice, mire, yo soy el contraalmirante tal, soy jefe del operativo, usted queda detenido por su versión. Bueno, me sacaron en dos Falcon, el chofer mío, que era una persona de las Fuerzas Armadas también, de la Policía Federal, medio se dio cuenta que pasaba algo raro y se escapó, eso me pudo haber ayudado también, estaba en la recepción él, se dio cuenta por alguna conversación que pescó o algo, bueno, me sacaron en dos Falcon y estuve 15 días desaparecido. Lo que me llamó mucho la atención, porque yo conocía, por la revista Tía Vicenta, primero pensé que era por Tía Vicenta, ¿no? Pero dije, ¿qué valor en esta abertura secuestrar a un periodista o a alguien, o un empresario periodístico? Pero después, atando cabos, me di cuenta que era por lo de Canal 13, por algunas preguntas que me hacían, que muy pocas, no me interrogaron, no me torturaron, no me encapucharon, los veía todo el tiempo, dije, me van a matar. ¿Y dónde lo tuvieron? Me tuvieron en un único lugar conocido así para todos, fue ese campo que está de detención, que está en la Riccieri y el Camino de Cintura. Ahí estuve 2 días, pero no me juntaron con ningún detenido. Después estuve en casas particulares, que realmente eran de suboficiales, que me daban de comer, me trataban muy bien, me lavaban la ropa, pero siempre afuera estaban los dos Falcon, ¿no? Con la gente armada. Por eso le vuelvo a decir, estuve esos 15 días, vuelvo a decir que me trataron, no puedo decir nada. Después, cuando estuve preso, intentaron matarme 2 veces, pero ahí no pasó esto, 3 veces. ¿Y después lo tuvieron preso 3 años? Después de ahí me blanquearon y me tuvieron 3 años, 20 días y 12 horas. Y yo pasé de una mafia a otra mafia. Pasé de la mafia de la Marina, que se quedó con mi plata y no me la devolvió, a la mafia judicial, que es lo que está investigando en este momento el fiscal Delgado, que es que el juez que me tenía detenido, que es el juez Marquardt, hizo intervenir ilegalmente todas mis empresas. Digo ilegalmente porque era un juez federal en lo criminal y correccional, siendo que las empresas intervienen por jueces de comerciales, ¿no? O civiles. Bueno, intervino todas mis empresas, las financieras, el Banco Central se hizo cargo y las liquidó sin sumario, igual que la Casa de Cambio, en donde se robaron toda la plata de las cajas, la plata de que tenía en las cajas de seguridad de la Casa de Cambio, se robaron hasta la moneda de oro, todo. El interventor se llevó los cuadros de mi despacho, algunos de los cuales lo tengo perfectamente identificado y sé dónde está, y lo sé perfectamente. Bueno, por eso le digo, bueno, todo esto fue así, 3 años, prácticamente sin causa. ¿Y dónde lo tuvieron, en Devoto? No, estuve primero en la unidad 22, ahí frente al Colón, después de allí pasé a Caseros, estuve casi todo el tiempo en Caseros La Nueva, Caseros, primero estuve con los subversivos en el piso 18, y después me bajaron al tercer y cuarto piso, y estuve casi todo el tiempo, y en Devoto los últimos 20 días. Ahí estuve. Así que, bueno, después la Cámara decretó la nulidad de las intervenciones a las empresas, pidió que el juez rindiera cuenta, nunca rindió cuenta. ¿Y le devolvieron algo a lo largo de estos años? Nada, dinero, nada. Las empresas destruidas, devolvieron todas las empresas destruidas, las quiebras continuaron adelante, el Banco Central se hizo cargo. No, solamente Alfonsín pagó a cuenta un dinero que también se lo quedó a alguien en el medio. Un dinero que lo pagó por decreto en el año 85. ¿Y usted hizo alguna denuncia contra esos, digamos, jerarcas de la Marina que evidentemente intervinieron? No, lo que yo hice fueron juicios. juicios que algunos salieron bien, juicios de nulidad todos bien, y algunos todavía, y algunos dando vuelta, y acá no me trató muy bien tampoco. La justicia sí decretó otras nulidades y todo, pero me ponían prescripciones y cosas. Lo que sí, este gobierno me hizo un dictamen de derechos humanos que lo firmó el doctor Eduardo Luis Duhalde, diciendo que conmigo se había hecho terrorismo de Estado y se había directamente... habían conculcado todos mis derechos humanos. Y después lo mismo hizo la Cancillería, con firma de Tayana, también hizo varios dictámenes, pero hasta ahora el dinero no aparece. No aparece ningún tipo de resarcimiento. Yo no quise cobrar los resarcimientos que dan por haber estado detenido, que eso va por ley, pero no lo quise cobrar porque tengo que renunciar a todo el reclamo de todas mis empresas. El vaciamiento de mis empresas hasta el día de hoy no se no tuve ningún tipo de resarcimiento. Lo que sí también en el año 2006, frente a todo esto, hice una denuncia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y el Estado argentino está inconminado ahora para el día 10 de junio a contestar las acusaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Yo hubiera querido que este gobierno arreglara mi problema, pero no los empresarios parece que no estábamos. Recién ahora, este fiscal que me encanta, el fiscal Delgado, la verdad que yo no tenía ningún trato, él me llamó por una denuncia anónima del tema mío y hizo este dictamen muy bueno, que no está con el fiscal, con el juez Rafecas. Con Rafecas creo que hay otra causa. Yo estoy con el juez Torres, por un lado, y lo de Canal 13 está con el juez Ollarvide. Perfecto. Señor Reinaldo de Franco Fantín, yo soy Mario Weinfeld. ¿Cómo le va, Mario? Buenos días, ¿cómo anda? ¿Cómo está? Alguna vez nos vimos. Un pequeño comentario le hago, terminamos la entrevista, le agradecemos la presencia. Un pequeño comentario le hago casi de tipo editorial, nosotros lo hemos escuchado con atención y hemos difundido su caso porque nos parece realmente grave y preocupante. Tal vez le comento, y es un parecer personal, pero no puedo omitirlo, que después de contar de todo lo que le pasó, que usted mismo utilice la palabra subversivo para mencionar a las personas que estaban presas ilegalmente, ¿no?, durante el terrorismo de Estado en otras cárceles, que usted es tal vez impropio y poco feliz. Este es mi parecer. No, está bien, no, pero lo que pasa es que en ese momento usted sabe cómo era el tema, ¿no? O sea, sabe cómo se trataba esto. A mí también me pusieron subversivo y yo no fui subversivo. Está bien. Le comentaba esto porque me lo está contestando hoy, ¿no? Pero hoy también contesto de que yo tuve en ese momento el también como subversivo. De subversivo. También lo tuve, así que... O sea, que eran compañeros. Éramos compañeros, tal cual, usted lo dijo. Bueno, Rey, de Franco Fantín, le agradecemos muchísimo la presencia. Reinaldo, para usted. Muchas gracias. Hasta luego. Mario, hasta luego. El sentir de la sociedad. El sentir de la sociedad. Gente de a pie. El auditorio de la radio pública es internacional. Yo no quiero que nadie a mí me diga que de tu dulce vida voy a... Me has arrancado. El miércoles 6 de junio, María Volonté presenta su nuevo espectáculo, Volonté Viajera, con Mavi Díaz como artista invitada. ¿Dónde está? A las 19, en Maipú 555. Entrada libre y gratuita con capacidad limitada. Nacional. Argentina. Escuchamos todas las tonadas. 0810-222-0870. Llámanos desde tu lugar. Toño. A toda hora. Estás escuchando la radio pública. Una de la tarde, 46 minutos. Una sola radio. En todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. Salta. En Jujuy. San Juan. Córdoba. Ushuaia. San Luis. Bariloche. Un saludo grande para todos desde Puerto Iguazú. En Catamarca. En Entre Ríos. A todos los argentinos. Cachal. Perito Moreno. Tucumán. En Misiones. Santa Fe. Tumalal. Santiago del Estero. Alto Río Senguer. En la provincia de Tierra del Fuego. La Rioja. Para todo el país. Provincia de Neuquén. Corrientes. Las Lomitas. Natagal, Salta. La Radio Pública. En Formosa. Resistencia. Rosario. La Radio Pública tiene... Llegada. Él ya es parte de tu vida. Parte del aire. Parte de la radio. Héctor Larrea da una vuelta nacional. Había una ligazón entre la voz de Agustín, de Carlos, la hay con Peteco. Hay una voz Carabajal. Una vuelta nacional. Lo que hicieron anoche con testimonios de Osvaldo Bayer. Muy buena. La mayor gira musical de la tarde. Sacate la mufa y subite en el dial. Recibimos a Mercedes Morán en la radio pública. Lunes a viernes de 14 a 17 por Nacional, la radio pública argentina. Periodismo sin fronteras. Gente de a pie. Estimada Nora, sabemos lo que fueron los asesinos del proceso, pero este hombre que le hiciste un reportaje no es una carmelita descalza. Está bien, sabemos lo que le hicieron, pero él habló con Lambruschini. Andrés de San Fernando, gracias. Sí, me parece que eso, en realidad este caso con el que acabamos de hablar, un empresario que le vaciaron las empresas y lo secuestraron y después lo tuvieron preso, habla no de la calidad humana de la víctima, habla de que fue una víctima de una situación absolutamente aberrante y también cayeron los amigos de los genocidas, y esto es lo que también mostró el terrorismo de Estado. Los grandes empresarios nunca fueron carmelitas descalzas, ni antes ni ahora. Sí, no, inclusive uno podría decir, nosotros seguimos el caso, no tenemos una, en este caso, es radio, no tenemos una conversación previa, a veces conocemos, una conversación previa con el entrevistado, como para saber. La sinceridad o la franqueza de él es interesante, digo, obviamente para nosotros nos preocupan, y quien nos escucha sabe, todas las víctimas del terrorismo de Estado, y le hemos prestado especial atención. Pero este caso tiene su atractivo en la forma en que lo contó, curiosamente. Lo contó con mucha sinceridad. Claro. ¿No? Una sinceridad claro, a veces que sí, va contra sí mismo para claro, esta audiencia. Claro, su tangencia con nosotros, bueno, forma parte también de la época, digo, así como inclusive mataron a gente, como Elena Holman, o a Sajón, o a tantos otros, digamos que, y que son víctimas, lo mataron, son víctimas, lo secuestraron. Bueno, el propio Timerman en su momento formó parte de lo que fue el golpe de Estado, ¿no? De cierta anuencia al sector blando de la dictadura militar, y terminó siendo una de las víctimas más paradigmáticas de ese horror. Sí, vamos a caer en un pecado, que es pedirle a Sergio Iñeki que acorte un cachito a su columna. Bueno, nos quedamos con sí, siete no, minutitos. Sergio, no, te escuchamos. En homenaje a el libro gordo de Petete. O sea, si no, cuando se haga el libro gordo de Petete el año 2020, va a figurar Viñek. Subversivo. Bueno, hacer un poco la historia del neoliberalismo, que ha sacado un libro, Perry Anderson, el historiador inglés, y que me pareció muy llamativo cómo lo termina, ¿no? Cómo analiza el fin de este proceso, porque él distingue el neoliberalismo del liberalismo clásico del siglo XIX y cuenta que cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, el texto que lo origina, el texto madre de estas ideas que hoy imperan en Europa en forma tan fundamentalista, se llamó Camino de Servidumbre, de Friedrich Hayek, que lo escribió en 1944 y que constituye un ataque apasionado a todo lo que restringe la libertad de mercado. Y en cierta forma, él igualaba restringir la libertad de mercado con restringir la libertad a secas. Pero el problema es que escribe este libro en el momento inicial de un proceso de desarrollo capitalista exitoso que tiene que ver con el estado de bienestar, y por lo tanto sus ataques no tenían ninguna chance, por lo menos durante 20 años, de generar alguna medida de gobierno. Sin embargo, a nivel ideológico sí tuvo mucho éxito, y se junta en un famoso lugar, en 1947, Mont Pelerin, en Suiza, y forman un grupo con Milton Friedman, Karl Popper y otra cantidad de cerebros que, entre otras cosas, dicen que un poquito de desigualdad está bien, ¿eh? Que sin desigualdad está todo mal, hay que ver en qué lado queda de la desigualdad, que el Estado, igual que el nazismo, si se mete, genera servidumbre, de eso hablan los caminos de la servidumbre, y que es necesario estimular la competencia. Si el Estado beneficia a todos, se pierde el espíritu de competencia y por lo tanto se apaga el capitalismo. Por otro lado, ataca que lo que él ve está cayendo el nivel de las ganancias de los empresarios, y que cuando caen esas ganancias, lo que se genera es inflación, porque quieren recuperar lo que pierden vía salarial, lo quieren recuperar aumentando los precios. Y por lo tanto, un bien supremo pasa a ser la estabilidad monetaria. Esto es discursivo. No tienen posibilidad de encarnar en una política real todo lo que están diciendo hasta que en 1973 llega la crisis capitalista y empiezan a hacer algo así como la alternativa posible a ese estado de bienestar que estaba agotándose y que estaba buscando caminos de seguir. Y en 1979, por primera vez, llega al poder una oportunidad para poner a prueba todo esto, que es Margaret Thatcher en Inglaterra. Al año siguiente, 1980, está Reagan en Estados Unidos. 1982, Helmut Kohl en Alemania. Luego Dinamarca y prácticamente, salvo Suecia y Austria, todo el norte de Europa adopta esta discusión, este discurso, que es distinto en cada caso. Por ejemplo, en Inglaterra es un caso excepcional de recortes salariales, de recortes del estado de bienestar, etc. En Estados Unidos no hizo falta mucho eso porque ya no estaba, ya no venía existiendo. Pero Reagan encara más hacia el lado de la guerra armamentista y por lo tanto lo que encuentra Perry Anderson es una contradicción porque dice Ronald Reagan fue el presidente que mayor déficit presupuestario generó en toda la historia de Estados Unidos. Y por lo tanto, en ese punto, en el punto de equilibrar las cuentas, dice, no es en donde se concentró Estados Unidos, y es en donde, en cierta forma, el neoliberalismo fracasó. Ahora, en todos los otros puntos, en controlar la inflación, en bajar, o en todo caso, en subir la desigualdad como ese bien, ahí sí triunfaron. Y luego, un poco tardíamente, el proceso de las privatizaciones. Lo que me sorprendió fue el análisis que él empieza a hacer sobre lo que pasa con la socialdemocracia. Los países del sur de Europa, en Francia, Mitterrand, en España, González, Suárez en Portugal, se proponen como alternativa a esos modelos y terminan gobernando en función de esos modelos. Es como que se reprograma toda la socialdemocracia europea. Y la historia es que, a pesar de los fracasos contundentes en el hecho de, por ejemplo, desarrollar el capitalismo europeo, a pesar de eso, logran seguir siendo ideológica y políticamente muy fuertes y en los hechos seguir ganando elecciones. Entonces, él lleva su análisis a América Latina y dice, en realidad, la primera experiencia neoliberal fuerte es Pinochet, es la experiencia chilena de Pinochet. Y es América Latina, el único lugar en el mundo hasta ahora, y esto es para mí lo sorprendente del análisis de este historiador inglés, en el que se está marcando una alternativa. El discurso, la crisis europea en gran medida, él dice, uno lo puede ver como crisis o lo puede ver como un modelo que está triunfando, que es que los intereses de los bancos se impongan por sobre los intereses de toda la sociedad. Ahora, la imposibilidad de generar una alternativa política a esos modelos es lo que hace que muchas veces los electores, la gente, la ciudadanía europea, no termine viendo modelos en los que elegir. Sin embargo, América Latina, él dice, está mostrando una alternativa exitosa, porque eso es lo que hace falta, una alternativa política que sea exitosa. Y por primera vez se abre la posibilidad de una discusión entre la intelectualidad europea, de seguir un modelo que puede tener características exitosas. Por supuesto que Europa no genera, no está teniendo la generación que sí tiene la posibilidad ahora América Latina de materias primas en alza de sus precios. Sin embargo, como el modelo neoliberal ya ha mostrado su fracaso y sigue vigente, lo que dice este historiador inglés es, tal vez la discusión que está cada vez más en el centro de las universidades europeas es analizar el proceso latinoamericano. Muy buena la columna de Sergio, muy generoso, que tuvo que a comprimirla un poquito, pero quedó diáfana. Perry Anderson, el libro se llama... Historia del neoliberalismo. Historia del neoliberalismo de Perry Anderson. El equipo con el que contamos, Gaby, porque ya empezamos a irnos. Muy bien, allí la coordinación de aire, Néstor, Pichi y Borro, en la producción de Gente de a Pie, Quique Benelli, María Suárez Araujo, desde en Casa Andoval, y en la operación técnica en el día Pinat. 12:30 a 14, mañana martes volveremos a estar con vos. Último tema musical de hoy, Gaby, por favor. Rajuña de las Piedras, de Sui Generis, lo pidió Solange de La Plata. Y nos vamos. Ayer te han levantado, te ruego que respires todavía. A